Duerma el que mucho trabajó. No durmáis, vosotros no durmáis, con la cara escondida hacia el dolor que nos ciñe y nos urge como un grito. Si duerma y duerma dulcemente, trotador de la diestra extendida, y golpee con ella nuestro pecho. Cuando ciegos y sordos nos volvamos, y alguna mano fiel ponga por mí unas cuantas ramas de aroma sobre el cuerpo ya dormido, que tal vez se desvele y se aflija por su pueblo. Si nosotros no pagamos nuestra deuda contra el pobre, silencioso y paciente. Duerma el que mucho trabajó. Sí, duerma y duerma dulcemente.